Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, iba a decir inicio de semana, pero pues sí, pero es martes. Todo mundo todavía trae sabor a pozole. Espero que usted haya pasado lindas fiestas patrias y lo haya festejado como debe de ser. Bienvenidos a esta es una emisión 3463. Estamos el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Arrancamos escuchando a The Cat Empire, esta banda australiana de rock formada en 1999 con la canción Days Like These. Ojalá que así fueran todos, con música, con alegría. Este fue el segundo sencillo de The Cat Empire del 2003 en su álbum de debut. Bienvenido The Cat Empire, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Tenemos noche de especialistas, nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. No se me vaya, que tenemos una conversación muy linda. Y para acompañarme en la conversación me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este martesito, inicio de semana, después de fiestas patrias, yo la verdad te todavía pozoleado. Sí, no voy a decir que disfruté del pozole, más bien abusé del pozole. Y yo creo que pues es lo pertinente en estos días de donde se hace patente la mexicanidad. Pero además hay otro motivo esta semana que me da mucho gusto, y es que nuestra blanca capital va a ser sede de la cumbre mundial de los premios Nobel. Esto va a ser del día 19 al 22, va a ser esta semana, y van a venir personalidades muy importantes de este premio que fue implementado gracias a Alfred Nobel, que es ingeniero químico sueco, allá en finales del siglo XIX. Fíjate, Alfred Nobel se le conoce pues más que por su invento, que fue la dinamita, se le conoce por los premios. Y esto lo hizo cambiar de postura cuando a la muerte de su hermano. Entonces él pensó que quería ser recordado no como alguien que propiciara muerte, sino como alguien que pues generara algo positivo. Claro. Y de ahí se instituyeron los premios Nobel en varias disciplinas, ¿no? Como literatura de la paz, que es el que se viene a tratar esta semana. Y lo que más gusto me da es que esto ha sido un logro del gobierno estatal. Felicidades al señor gobernador Mauricio Vila, y enhorabuena para él, para su administración, que verdaderamente lograron conseguir la sede. Y sí quiero ser bien específico en esto, para que los admiradores de la 4D pues no se empiecen a colgar medallas ni se las cuelguen a alguien más. Esto realmente es logro de nuestra administración actual, espanista. Yo soy apartidista, se lo comunico, pero hay que decir a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Y para no, para evitar malos entendidos, pues vamos a decirlo, esto fue el logro de los señores panistas que están ahorita en el gobierno estatal. Así que pues vamos a disfrutar de esta parte, porque pues viene mucha gente, viene, esto trae derrama económica, esto pone a nuestra blanca Mérida en un nivel pues de primer mundo, ¿no? Entonces hay que ver todas las aristas de esto y todos los trasfondos que tiene. No nada más es el hecho de tener un evento, y además va a ser aquí en el Centro Internacional de Congresos, que también yo creo que le va a dar mucha vista a este centro, que si bien ha tenido algunos eventos, creo que no ha tenido uno tan importante. Pues esta es la Qué bueno que empiezo con eso y déjame decirle que tenemos boletos para el concierto de Ricky Martin, que se va a llevar a cabo el día 21 de septiembre a las 20:30 horas en el Monumento a la Patria. Tenemos boletos para la Zona Blanca completamente gratis. Esto nos los mandó la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que tiene el honor de compartir, que bueno, ya lo dijiste, del 19 al 22, la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que es aquí en Mérida. Y pues, qué bueno, y aquí yo tengo 10 boletitos gratuitos para la Zona General, así es de que a los primeros que nos marquen, 920-6893, márquenos, díganle que quieren su boleto, para aquí se los dejamos, nos da su nombre y mañana los puede venir a recoger. Márquenos, 920-6893, todo el programa, estamos dando estos boletitos, acuérdense que nada más tengo 10. No les vamos a preguntar nada, nomás que marquen, ¿no? No, nada, marquen. Ahí está, ¿qué más quieren? 10 boletitos para el concierto de Ricky Martin. Gracias a Radio Fórmula Yucatán y a la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. ¿Para qué ves? Así de espléndidos somos en Fórmula de los Negocios. No solo buenos temas, sino buenos eventos también, ¿no? Déjenme presentarle a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, que nos acompañan aquí, la maestra Silvia Josefina Asle Echenove, docente de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Anáhuac Mayab, y el maestro Juan Carlos Rijani Abraham, director de posgrado y educación continua de la Universidad Anáhuac Mayab, con un tema, créanme, importantísimo, porque pues es lo que necesita nuestro país, maestros bien preparados. ¿Cómo están? Buenas noches, qué bueno que están aquí. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con tu auditorio. Realmente estamos muy emocionados de venir a hablar de este tema, que como bien lo mencionan ustedes, es de un grado de importancia mayor, puesto que definitivamente la educación debe estar siempre en la agenda como primer punto en cualquier gobierno, ya sea en la parte federal o la parte estatal. Siempre la educación nos lleva, nos eleva al progreso y a la mejora. Entonces, que no ha estado, pero bueno, o sea, yo reconozco el esfuerzo de ustedes como universidad, pero pues lamentablemente no. Aún no hemos llegado donde quisiéramos estar, correcto, pero estamos en el camino y eso venimos a promover el día de hoy, ¿verdad, Juan Carlos? Exactamente. ¿No te gustaría que tus hijos fueran mejores? ¿Quién no? Por supuesto. ¿No te gustaría que tus hijos tengan un mejor horizonte mañana que el que tienen hoy? Pues a la persona que más ven durante todo el día es a su docente. Correcto. Y si no tienes un docente preparado para saber llevar a esta generación hacia el futuro, pues ellos van a estar preparándose con técnicas del siglo pasado, yendo hacia el siglo que viene. Por eso es importante actualizar al docente, para que el docente tenga las técnicas, las estrategias y la pedagogía adecuada para saber tratar a los alumnos del presente, para llevarlos al futuro. Y bueno, lo hemos platicado aquí, creo contigo, Juan Carlos, con esto de la revolución, de la cuarta revolución industrial. No, la cuarta. La cuarta revolución industrial, precisamente en base a la tecnología, plantea que lo que supimos hace 5 años ya no es válido. Hay que volver a aprender. No solamente lo que supimos, sino la forma en que nos enseñaron. A ti te van encerrado con una GIS y un pizarrón verde. Sí, todavía hoy me tocaba. Busca, esa técnica ya no es válida para enseñar al tipo de alumnos que están llegando a las aulas ahorita. Correcto. Bueno, en tiempos de Roberto no era pizarrón, eran tablillas de arcilla. pero se enseñaban, eso sí, ¿no? No, fíjate. ¿La letra con sangre entra? Sí, pues así le entró. Ese era el dilema del maestro. Fíjate, no solamente es estancarnos o permanecer estancados en la cuestión educativa, sino es quedarnos mientras otros países que y en el pasado próximo estaban pues, más fritos que nosotros en educación, pues hoy día de plano sí ya nos rebasaron. Pero olímpicamente, ¿no? Y eso que acabas de mencionar creo que es muy importante, porque aunque tengas muchos años de experiencia docente, aunque verdaderamente tus estrategias ayuden a tus alumnos a aprender y así lo consideres, la actualización es algo primordial, porque es lo que te eleva, es lo que ve en perspectiva, ves lo que están haciendo otros países y qué puedes hacer mejor. No podemos quedarnos estancados. Sí, en el sentido de que vamos a educar como siempre, ¿no? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué podemos hacer de nuevo? Quiero retroalimentación, quiero también en ese momento cuando tú entras a estudiar un posgrado, no solamente te enriqueces, sino enriqueces a todo el auditorio que está contigo en el posgrado. Por supuesto. Y entonces claro, adoptas otras estrategias de otros compañeros que son exitosos en sus aulas y las llevas a tus aulas. Entonces creo que el ir a estudiar un posgrado te da muchísimas herramientas que lejos de ser una pérdida de tiempo es una inversión a tu intelecto, a tus capacidades y sobre todo al futuro de nuestro país, como bien mencionaron ustedes. Fíjate que yo no entiendo la postura, pues si quieres llámale egoísta, soberbia, de algunos profesores que sugieren no ser evaluados, cuando hoy día todos los profesionistas es el pan de cada día. Pregúntele a cualquier contador si no se tienen que chutar cada año las nuevas reformas fiscales y si no las aplica, pregúntale cómo le va. Correcto. Pregúntale a un médico si no cada año tiene que estar aprendiendo de técnicas de cirugía, de medicamentos, de todo. A un mecánico, la nueva tecnología de los autos. O sea, todo mundo. El único que dice, momento, yo así estoy bien. Es el docente. Es el docente y es el que tiene la... Pues una de las máximas responsabilidades de este planeta. Es el que forma otras profesiones. Entonces, de hecho, ahorita en la Universidad de Anáhuac Mayap se ha estado ayudando a los profesores a crear metodologías activas en sus aulas y se ha diseñado también proyectos para coevaluarse entre ellos. Ahorita esta semana en eso estamos, para que también otros docentes nos retroalimenten, otros docentes que también están en nuestra labor, que nos entienden. También los retos que tenemos como docente. Hoy día ya no es igual dar clase en un salón de chavos que era hace 10 o 15 años. Absolutamente. Es total y absolutamente diferente los retos que uno como docente se enfrenta en el aula. Entonces, el que otro profesor venga a tu aula y te diga también qué puedes hacer mejor, eso te enriquece muchísimo. Y fíjense, amigos, yo recuerdo hace como 10 años una plática con el que era rector de la Universidad Anáhuac Mayab, el padre Sabim. Uh-huh. Platicamos de que estaban trabajando en la universidad en arrancar el emprendurismo. Uh-huh. Y entonces él hablaba y decía, tenemos que reconformar a nuestros maestros con la mentalidad de empresarios, porque ahora vamos a entrenar empresarios. Correcto. Y desde ahí viene ese proceso continuo de... Y sobre todo de activo. Reaprender y activo. Exacto, que el alumno sea un agente activo. Activo. Yo creo que de esto y más vamos a seguir platicando, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Lonely Moon se llama esta canción de The Cat and Fire. Este también es del álbum This Like This. Es Lonely Moon. Espérame, creo que llame, no. So Many Nights, este es el álbum, es el cuarto álbum de estudio de The Cat Empire, esta banda australiana, y incluye Lonely Moon. Buena música, buena selección, buen rock and roll. Gracias a todos los que están marcando. Ya me mandaron por redes sociales, pero de veras, pues es por teléfono. En eso quedamos, ¿no? Entonces, claro. La gente que me mandó por redes sociales, pues por favor, marque 920-6893, es más rápido, directo, ahí le contestan, y apúrese porque nomás tengo 10. Para que vean a Ricky Martin, 21-23, de veras es bueno Ricky Martin, ¿verdad? Oye, qué buena selección hicieron para traerlo a este evento, ¿eh? Sí. Va a estar a reventar aquello, pero, y en el paseo, digo, en Francisco de Montejo, wow, qué agasajo. No, es Paseo Montejo. Sí. Sí, va a estar en Paseo de Montejo, o sea, en el Monumento a la Patria. Ah, sí. Va a ser un agasajo este cuate. Pero bueno, apúrele, márquele 926-893 para que tenga usted su boleto. Tengo boletos para la zona blanca general de Ricky Martin. Gracias por la música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Bueno, Houston, abusados, porque ahí está Imelda. Imelda, que es esta tormenta tropical que está entrando está enfrente de las costas de Houston, allá de Texas, así de que póngase abusado. Pero bueno, nuestros amigos de Línea Peninsular van para allá. Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y también Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineachips.com. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña la maestra Silvia Josefina Asle Echanove, docente de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Anáhuac Mayab, así como el maestro Juan Carlos Rijani Abraham, director de posgrado y educación continua de la Universidad Anáhuac Mayab. Y me acompaña René Bernal en la conducción. Estamos hablando este tema tan importante de la formación de docentes como el verdadero eje de transformación en nuestro país, y bueno, no nada más en nuestro país, a nivel mundial, los sistemas educativos están sufriendo transformaciones importantes. También estamos en Facebook Live, así es de que véanos, márquenos por Facebook Live, en Fórmula en los Negocios, denle me gusta, y va a ver usted la transmisión de este pedazo del programa en Facebook Live. ¿Con qué seguimos, partner? Interesante la conversación. Pues sí, yo creo que es interesante. Yo creo que un programa no nos da para el arranque con este tema, que está tan en boga, que es tan importante, sobre todo. Yo sí lamento que el gobierno actual ceda ante las pretensiones de los sindicatos de no a la no evaluación, ¿sí? Porque sí, algunos sí estamos de acuerdo que el docente, como cualquier profesional, debe de ser evaluado. Y yo no entiendo por qué se escandalizan y por qué incluso algunos les dan la razón, cuando los modelos educativos pues han venido cambiando a lo largo del tiempo. Digo, empezaron hace algunos años con los métodos de enseñanza Montessori, después Skinner, luego Vygotsky y así. No sé cuál sea hoy en día, pero es decir, ha habido evolución. No entiendo cómo es que no... Dicen no a la evaluación y por tanto no a la evolución, porque el dar clases a un alumno hoy día no es lo mismo que dar clases a uno de los años 70, por poner un ejemplo. Es correcto. Como bien lo dices, ¿no? Requerimos una transformación debido a que el alumno ya no es el mismo, nos tenemos que adaptar. Y bien lo mencionaste, de modelos educativos, estamos hablando desde María Montessori, que han manejado al maestro como un guía del aprendizaje, y que el centro es el aprendizaje del alumno, por lo tanto tiene que ser activo. Nosotros los docentes somos unos guías que vamos a estructurar esas estrategias para que ellos construyan solito su aprendizaje. los modelos educativos actuales son constructivistas, ¿no? Entonces, definitivamente, René, lo que estás comentando es cierto, esos modelos educativos, tenemos que subirnos a ese barco los docentes, y qué mejor que estudiando una maestría, en un diplomado en educación en la Universidad de Anáhuac Mayap, que ahí estamos pues muy gustosos de recibir a todos los docentes, a todas las personas que se quieran especializar en esta área y ser unos mejores profesionistas. Sí, efectivamente, la preparación es personal. Yo tengo que decidirlo y tengo que dar el paso. No puedo esperar a que me arrastren hacia esto. Yo tengo que entender, como bien decía Silvia, que el alumno ha cambiado. Y la única forma de entender ese alumno es que alguien me ayude a entenderlo. Y qué mejor que otro docente. Un docente que ha estudiado algo diferente, que me pueda compartir. Y como bien dice Silvia, a ver si no me doy un balazo en el pie ahorita con lo que te voy a decir. Pero lo que te enseña un docente frente a una maestría no es ni el 50%. El otro 50% lo aprendes del grupo, de esa experiencia. Claro, yo cómo lo he vivido. Yo, mis alumnos, ver el problema desde diferentes ángulos. El maestro se vuelve un guía de temas que tienes que cubrir. Pero acá también es muy enriquecedor grupos que te vayan alimentando sobre diferentes experiencias. Yo creo que lo que mencionas es entrar a este nuevo modelo, inclusive modelo económico, colaborativo, trabajo en equipo. O sea, porque el modelo anterior, que tiene 200 años, ya no da el resultado que buscamos. Ve cómo tenemos al planeta, ve cómo está la sociedad, ve cómo está la gente, no está bien preparada. Y es sentido común decir, oye, tenemos que cambiar este modelo porque ya no funciona. O el resultado que nos ha dado no nos gusta y entramos al modelo pues moderno, el constructivismo, que sé que en la pedagogía es lo último que hay, pero también pegado a la comunicación, a los sistemas tecnológicos, que ahorita regresando del corte me platican, por favor, sobre el proyecto ese que están hablando de usar la tecnología, interesantísimo. Gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó, cámbiale ahora al 94.5 de FM, o búsquenos en la misma página web de nosotros, formulaenlosnegocios.com.mx, y nos puede seguir escuchando a través de internet. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Fishes se llama esta canción, del álbum So Many Nights de Cotton Pie, que nos está acompañando aquí en los cortes comerciales. Buena música, gracias a todos los que llamaron. Pues ya se gastaron los boleticos. Déjeme darle, es un boleto para que se vayan a ver a Ricky Martin este 21 de septiembre, 20:30 horas, Monumento a la Patria. Son boletos de la zona blanca por este evento de Yucatán for Peace, que gracias a la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de Radio Fórmula, pues tuvimos la oportunidad de regalárselos. Ahí le va la gente. María Guadalupe Cabrera Cuellar, Mario Enrique Moreno Aranda, Beatriz Rivero Aguilar, Sonia María Suárez Vargas, Rodolfo Barrera Alcocer, Rafael Arredondo Ferraes, Yamili May Cervera, Carlos Fletcher, Ana Patricia Medina y José Luis González Parra. Son los 10 los que tenía. Ahí están, se gastaron. Qué Oye, bueno. Salud. Mañana pueden venir en horas de oficina a las 10 de la mañana aquí en Radio Fórmula Yucatán, que es calle 33B, número 513 por 6 y 8, Colonia García Jiménez, con doña Nilda, y ella les va a entregar los boletos y aquí yo hago entrega de la lista con los nombres. Así que gracias, gracias por escucharnos y gracias por estar aquí con nosotros. Pero bueno, regresamos aquí al estudio. Mi querido partner, traes tip vial. ¿Qué nos traes este día? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso vamos a hablar de un tip vial más que vial, de ahorro combustible. Mire, capacitación de excelencia te recuerda que tu estilo de manejo determinará indiscutiblemente el gasto en el combustible que vas a tener. Por tanto, para ahorrar combustible deberás realizar los cambios de marcha alrededor de las 2.500 revoluciones por minuto, cuando más. Además de esto, deberás hacer los cambios una vez que llegues a este régimen de vueltas y no prolongarlos. Prolongar los cambios solo te generará sobreconsumo de combustible. También es útil utilizar la marcha más alta que te sea posible. Si tu auto tiene cuarta, pues circula en cuarta, si tiene quinta, en quinta, si tiene sexta, en sexta. Claro, mientras sea posible. Con esto gastarás menos combustible y contaminarás menos. Recuerda que en cada revolución o vuelta de motor hay una inyección de combustible. Recuerda también que el instrumento que te proporciona la información para realizar los cambios es el tacómetro. Úsalo y evita manejar de forma empírica o de oído. Además, no superes los límites de velocidad y anticípate en el frenado. No lo hagas en el último momento. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto arroba capacitarvg.com.mx o nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, de veras tenemos que aprender también a manejar, así como también tenemos que aprender a enseñar. Así es. Que ese es fundamental, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, estamos platicando aquí con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, la maestra Silvia Josefina Asle Echanove, docente de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Anáhuac Mayab, y el maestro Juan Carlos Rijani Abraham, director de posgrado y Educación Continua de la Universidad Anáhuac Mayab. Maestra, estábamos platicando ahorita en el corte la importancia de implementar, encontrar, aprender los modelos que vayan de acuerdo con el desarrollo de los jóvenes, sobre todo los más chiquitines, ¿no? Porque es correcto. Son nuevas generaciones que son totalmente diferentes a lo que nosotros fuimos cuando éramos niños. Han desarrollado otras habilidades debido a todos los estímulos que tienen en el ambiente. Simplemente un niño hoy de 4 o 5 años sabe manejar mejor el celular que a lo mejor alguno de nosotros. Pero por su seguro. Sí, entonces, no tenemos que aliarnos un poquito con la tecnología, no nos podemos pelear con ella, pero siempre, como estabas hablando antes del corte, en un trabajo colaborativo. Correcto. El mundo es de colaboración. Correcto. El mundo es donde trabajamos en equipo, donde va a haber diferentes personalidades y donde nosotros docentes debemos enseñarles a que ellos puedan encontrar soluciones a través de metodologías activas, que ellos construyan su conocimiento, su aprendizaje a través de estas metodologías. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues capacitándonos, estudiando del tema, estudiando un posgrado, estudiando una maestría, un diplomado, que nos ayude con nuestras experiencias, compartirlas con otros docentes. Y sí hacemos mucho hincapié en ello, porque aunque seas un docente que tengas mucha experiencia, siempre va a servirte muchísimo el tener un posgrado. Te va a dar muchas herramientas que te van a permitir ser un docente vigente. Seguro eres un buen docente, pero puedes ser un mejor docente todos los días. Te lo van a agradecer tus alumnos. Es correcto. Porque yo creo que ese es el camino del maestro, ¿no? Exacto. Cuando el termómetro son tus alumnos. Correcto. Cuando tus alumnos dicen es un buen maestro o es un buen docente, es porque algo estás haciendo diferente a los demás. Correcto. ¿Y qué tiene que ser eso? ¿Qué es eso diferente? Yo he observado a lo largo de todos mis años de experiencia, es ese ingrediente, esa chispa, esa estrategia activa, esa participación de ellos, ¿no? No es el castigo, no es únicamente el premio, la calificación, sino traspasar lo que es una motivación extrínseca que venía siendo una calificación por algo que yo quiero aprender, porque el tema es interesante. Y fíjate, en estas metodologías se aprenden los dos, aprende el maestro junto con el grupo. Y es donde viene la verdadera transformación. Mira, Roberto, estamos con una generación que no necesita aprender, porque literalmente la respuesta la tiene en la palma de la mano. Cualquier celular tiene más información que cualquier docente, seamos la, digamos la verdad. Entonces, ahorita el docente tiene que llevarles a querer aprender, no solamente claro, enseñarles, claro, por enseñarles, claro. Y ya se quedó, entonces, cuatro, siguiente página. No, tengo que llevarte a la curiosidad, a saberte hacer las preguntas correctas. Exacto. Y eso no lo van a hacer porque se le ocurrió. Porque si el maestro que siempre tuvo la batuta o la sartén por el mango, algo le tiene que caer para darse cuenta que ya cambió su generación y soltar ese mango, que lo agarran con una fuerza y con un enjundia, sí. Pero tienen que entender que tienen que ceder ese control al grupo para que puedan aprender. Y para que el grupo verdaderamente se transforme. Y déjame decirte que, por lo menos la experiencia que tengo yo en coaching ontológico, esos fenómenos de abrir posibilidades en los equipos es verdaderamente hasta milagroso, ¿eh? La gente verdaderamente se transforma, y incluyendo al docente. Yo por eso digo, el docente lo deberían de preparar también como coach. Es correcto, es que eres como un coach, porque eres un coach, al final tú lo que estás haciendo un camino para que ellos aprendan a pensar. Tú no les vas a dar una respuesta que ya está dada en el pizarrón. Lo importante es que ellos piensen, que la gente tenga sentido común, que aprenda a resolver problemas. El grado de la inteligencia es en relación a la capacidad que tenemos para resolver problemas de la vida cotidiana. Correcto. Entonces, ¿en qué radica un alumno que es hábil a uno que no lo es? Un alumno que no se le cierra el mundo y que puede dar respuestas. Como dice Juan Carlos, no es alguien que me puede recitar algo de memoria, porque eso ya lo tengo en Google. Cualquier teléfono inteligente te puede dar la información. Como les digo a mis alumnos, no se aprendan la fecha. Apréndanse más bien en comprendan lo que quiere decir este concepto y cómo lo podemos generalizar, para qué nos sirve. Correcto. Sí, realmente el punto está en lo que acaban de decir, de que tienes que empezar, tienes que enseñar al alumno a pensar para elaborar la pregunta adecuada, porque también es una realidad que si no preguntas de forma adecuada no obtienes la información que estás requiriendo. Entonces sí, yo creo que decían, es que el docente actual tiene que ser como un coach. No tiene que ser como un coach, tiene que ser un coach, porque ya el coach es el que te va dirigiendo, ¿sí? Y que es el caso de los de ahora. Y algo muy importante, ahorita acabas de decir, de la evaluación también. La situación también, en cuestión que complementa la estrategia de enseñanza, es cómo lo vas a evaluar. Claro, ¿cómo? Que eso es muy importante. Y eso también, el hecho de estar en continua capacitación, nos permite poder diseñar esos reactivos. Y finalmente la evaluación se tiene que dar. Así es. Einstein lo dijo, lo que no se mide no se puede corregir. Es correcto. No. Así es. Bien, amigos, interesante la conversación. Y mire, yo, sobre todo a mis radioescuchas que son maestros. Y no importa que sea usted maestro de una primaria, haga el esfuerzo y tome esta maestría. Porque ahorita, regresando, nos van a decir, hay un 30% para becas para maestros. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esto se llama So Many Nights de Cat Empire. Buena música, mire, para ser martes. Iniciando la semana, porque pues sí, ayer todavía estábamos metiéndole al pozole. Bueno, hoy también, pero pues ya hoy. Hoy es, sabes, lo mejor es. Pero bueno, agobiado por las altas temperaturas, sigue la racha de calor. La verdad que, y estás pagando mucho en consumos de luz porque pones los aires a todo lo que dan y no enfrían. Bueno, pues deja de preocuparte y deja de seguir pagando, no sufras más. Visita Adit Imper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todos los tipos de sistemas para tu economía, además de darte el confort y ahorro que deseas obtener. En Adit Imper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos. Aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos, decorativos, acabados, sistemas térmicos y muchos más. Vendemos y aplicamos. somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más. Contáctate al 944-0913, bueno, 999-440913. Búscanos como en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales. Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Aditimper, somos tu mejor solución. Y bien, amigos, regresamos aquí al estudio con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos acompaña la maestra Silvia Josefina Ashle Echanove, docente de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Anáhuac Mayab, y el maestro Juan Carlos Rijani Abraham, director de posgrado y educación continua de la Universidad Anáhuac Mayab. Me acompaña en la conducción René Bernal. ¿Y con qué cerramos, partner? Pues mira, el tema está muy, muy interesante, hay mucha tela de donde cortar. Definitivamente, Silvia, Juan Carlos, tienen que regresar para seguir tratando esto, porque creo que, digo, serán muchos programas los que habrá que tratar en esto. Pero hoy día hay una realidad a nivel nacional. El país está creciendo al 0%, mientras que Yucatán está creciendo, va a cerrar este año con 3.5%. Y yo quiero pensar que es porque aquí hacemos las cosas al revés. ¿En qué sentido? ¿Al revés de quién, no? Bueno, sí, por eso, ahí va. Exacto. Mientras que a nivel federal están diciendo que los maestros no se evalúen, aquí hay instituciones como la Anáhuac Mayab, que están diciendo, señores, aquí les damos las herramientas para ser evaluados y no tengan ningún problema, ¿no? Yo creo que sería lo pertinente. Por cierto, el dato de del 3.5% de crecimiento de aquí, nos los dio un maestro de la Mayab, responsable de la dirección de finanzas de allá, ¿no? Entonces, digo, pues, ¿qué más podemos pedir, no? La matrícula de profesores creo que es de las mejores, ¿no? Excelente, muy claro calificada. Sí. Oye, pero si me permiten, yo les traigo una promoción y un regalo, mis estimados. Órale, a venga, todo auditorio. Venga. Pues efectivamente, no sé si escucharon antes de que le cayera el corte a Roberto, pero veníamos con la oportunidad de ofrecer hasta un 30% de beca con la intención de que sigan preparándose los docentes. Es algo muy importante para nosotros. Sabemos que el docente tiene un ritmo de vida muy diferente, pero aún así eso no significa que no tengan que estar preparados por la mejor institución del sureste, si es que no del sur. Oye, de 30% de beca. 30% de beca en colegiaturas. Está buenísimo. Para inscribirse a estudiar. 30% de descuento. No, de beca. Wow. Para mejorarte, para prepararte, para crecer y para desarrollar. Pero que esto sea para los docentes de nuestras escuelas aquí en Yucatán. Mira, ¿estás de acuerdo? Sí y no. O sea, okay. Sí y también. Porque también es muy importante que hay que tocar que esta maestría no solo esté enfocada a docentes. Okay. También es muy útil para aquellas personas que llevan instituciones educativas. Correcto. Quienes dirigen instituciones educativas también tienen que saber cómo manejar y cómo dirigir esa institución. Un grupo, claro. Que no es lo mismo que tener un negocio cualquiera, porque tienes en tus manos absolutamente literalmente al futuro de México. Al futuro de México. Y que se sensibilicen, Juan Carlos, porque sí me he topado mucho en la parte de capacitación docente con estos líderes que son los primeros que como que se sienten que van a gastar mucho dinero o van a invertir y va a ser un gasto, ¿no? Entonces dicen, no, mejor no damos capacitación. Y si esos líderes, esos dueños de instituciones educativas no lo hacen, pues entonces no podemos caer en esta mejora continua, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, lamentablemente esa cultura que tenemos de que te sientes producto terminado y ya lo que sabes es lo que necesitas. Debes de saber. Lo que necesitas. Entonces yo creo que ¿verdad? Si estos líderes van a la maestría, ¿no? Y van acompañados también a otros docentes para que ellos puedan también enriquecer ese salón de clase. Mira qué riqueza eso, ¿eh? Mira, la educación tiene una propiedad de transferencia muy interesante. Mientras más la entregas, más te regresa. Correcto, absolutamente. Esto no es como dinero, si lo gastas o si lo entregas no se pierde, se mantiene y se regresa más. Oye, si me permites un regalo para todos tus radioescuchas, el 30 de septiembre lanzamos la Anáhuac Mayab su primer programa MOOC. MOOC es un Massive Online Open Courses, curso masivo abierto en línea. ¡Órale! En la plataforma EDX o EDX. Ok. Lanzamos el primer curso y tienes la suerte, Roberto, estás sentado al lado de la primera maestra del primer curso de la segunda universidad en todo México que entra a EDX. Y el curso es gratuito para todos ustedes. Así excelente. Es. Wow. ¿Y el curso de qué es? Sí, el primer curso que estamos lanzando es Inteligencia Emocional, un enfoque práctico. Wow. Estamos colaborando más de 6 docentes del área de la salud. Órale. Entre ellos está el director de psicología, el maestro Alejandro González. Está por ahí también el doctor Jorge Evia. Está, bueno, varios docentes estamos ahí con diferentes enfoques que enriquecemos. El curso está, la verdad, súper interesante, tiene herramientas prácticas, es algo muy ligero, lo puede estudiar cualquier persona que nunca en su vida haya escuchado el término. Realmente no es algo académico que tengas que ser un maestro en psicología, para nada. Puedes ser ingeniero, puedes ser abogado, simplemente que tú quieras mejorar tu inteligencia emocional, quieras aprender a ser inteligente emocionalmente a través de herramientas. Y lo más interesante es que esta plataforma, como bien lo mencionamos, es una punta de lanza de la universidad y que nos estamos alineando a lo que es la educación en línea, a lo que es la nueva tendencia. Para allá va. Oye, ¿y dónde me puedo inscribir? En la plataforma de EDX puedes bajar la aplicación o puedes entrar directamente en su página de internet. EDX. EDX.com. Sí. Y ahí, busquen inteligencia emocional, un enfoque práctico, y ahí enseguida van a ver que es de la Universidad de Anáhuac. Y es gratis y me inscribo. Gratuito. Y me mandas el link para enlazarme a ¿Qué tiempo dura este curso? Dura aproximadamente como 6 semanas. Ah, órale. Y bueno, es un aproximado porque realmente tú puedes ir tan rápido tan lento como tú lo consideres. Es un curso 100% en línea, entonces tú vas llevando un poco tu ritmo. Al final puedes obtener algún tipo de constancia. Ah, claro, ahí sí. Es abierto y a distancia para todos, pero si te interesa el reconocimiento, ahora sí la plataforma nos pone un costo. Okay. Son 3 reconocimientos que te puedes llevar, son 3 certificaciones que te puedes llevar, y vale muchísimo la pena, porque tú decides ya va avanzado si te interesa o no traer el reconocimiento. Perdón, un fe de ratas de la página, es edx.org, no es .com. Ok, edx.org. Oye, ¿y de la maestría? ¿Dónde te pueden localizar los maestros? Para cualquier informe de la maestría o el doctorado en educación, que tenemos los 2 programas, pues no duden en contactarse a través del 942-4817 o en el correo electrónico posgrado.merida@anahuac.mx. Vale la pena, es un gran esfuerzo, pero todo lo que vale la pena tiene un costo. Hágalo, y tiene un esfuerzo. Hágalo. Gracias, Silvia, por estar aquí. Lo estudié y no me arrepiento. Me alegro todos los días de mi vida. De verdad, no se vayan a arrepentir. Vayan y hablen por teléfono, pidan informes, inscríbanse, se lo pierdan. Gracias, Silvia. Gracias, Juan Carlos. Muchísimo gusto. Vámonos, partner. Vámonos, buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Repito, los ganadores de los boletos pueden pasar mañana a partir de las 10 de la mañana a la calle 33B, número 513, entre 6 y 8, Colonia García Ginerés, o al mismo teléfono 926-893, preguntar, ahí va a estar la lista de su nombre, traer identificación oficial con nombre, y ahí van a estar los boletos para Ricky Martin, que va a ser en Paseo de Montejo, no en Francisco de Montejo, que me equivoqué hace rato, pequeño, ya los había mandado. Paseo de Montejo en el Monumento a la Patria, así es de que 10 gentes que se llevaron el boleto. Gracias. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos gracias mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.